Está en línea Juan Carlos Junio, como todos los miércoles, porque seguramente, y avanzando hacia el 12 de septiembre, hay una mirada de cómo va llegando cada uno de los frentes a esta contienda electoral, a las PASO en principio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente, ya sin entrar en cuestiones propia de consultores, de encuestas, que bueno, no es lo nuestro sobre lo electoral, pero sí creo que puede ser interesante pensar un poco cómo están unos y otros, cómo está la oposición, cómo está el oficialismo, ¿no? Frente a este momento determinante de la democracia, que son las elecciones, que es el sufragio, que es el momento del sistema político en el que la ciudadanía se pronuncia y define el sistema de representación que va a gobernar los destinos del país durante un tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que la derecha, la oposición política en esta situación muy, pero muy compleja. Vos fijate que una de las cuestiones centrales que fue el ariete de la derecha en contra del gobierno, digamos, de Cristina, del gobierno peronista popular, era el tema de la moral, de la ética, que a través de los medios de comunicación, en fin, lograron crear una sensación de que el estado de corrupción estaba relacionado con Cristina y con el gobierno y todo lo relacionado con ellos. Para ello tuvieron un empeño fenomenal e inficionaron al Poder Judicial para hacerlo. Bueno, ahora todo eso está en vía de extinción ante la ciudadanía y por el contrario la impugnación ética y moral está del lado de la derecha, del lado del macrismo, muy particularmente de Mauricio Macri. Vos fíjate que la vuelta de Mauricio Macri, el verdadero mentor inspirador de Rodríguez Larreta y de todos los líderes de Juntos por el Cambio, vuelve y se transforma en un elemento muy, pero muy negativo. De forma tal que ese es un factor. No pueden tampoco en eso del pasado, de la historia y del futuro, no pueden apelar al pasado, no pueden apelar a su gestión económica y social, porque fue un enorme fracaso. Y tampoco se logre que puedan hacer, porque de hecho no lo hacen, un planteo a la ciudadanía, al pueblo, hacia el futuro, con propuestas, con ideas, con iniciativas eventuales parlamentarias, con iniciativas culturales. A mí se me entrecorta un poquito. Una imposibilidad, ¿no? Sí, decía, se me entrecorta un poquito, Juan Carlos, pero de todas maneras, mientras te escuchaba lo que estabas diciendo, también es notable ver que de pronto tiene que ir Larreta a hacer campaña a provincia con Santilli. Vidal habla más de la provincia que de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son candidatos realmente que dan la impresión de que no están representando al distrito que dicen que van a defender si llegan a una banca en el Congreso, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la división y la interna del frente de Juntos por el Cambio, que ahora se llama Juntos, en fin, de esta derecha argentina, no pasa tanto porque puedan tener una competencia en las PASO, sino porque es una competencia inficionada de crueldad, de pases de factura, de personalismos y no de ciertos matices en los proyectos al interior de una propia fuerza. Yo creo que eso los debilita porque los muestra desesperadamente ante la sociedad en una faceta, yo diría, de pobreza cultural, intelectual, de vacío ideológico, de vaciamiento, ¿no? Y en cambio, con toda franqueza, más allá de todas las dificultades que tenga el oficialismo, el gobierno de Alberto y de Cristina, aparece con algunos, yo diría, atributos centrales bastante valorables. En primer lugar, todo el tema de la vacunación, ¿no? Que muestra que la defensa de la vida y de la sociedad por parte del gobierno fue un proceso verdadero, legítimo. Pero después, hay una acción de gobierno, a pesar de, insisto, de la pandemia, con vistas a reconstituir la vida de la sociedad. Hay obra pública, hay iniciativas de carácter cultural muy importantes. Personalmente estuve ayer en el Centro Kirchner con una cantidad de fomentos y fondos que se aplican a la cultura. Hay una preocupación muy grande por atender el empleo joven, que hay un desempleo muy importante. Hay una preocupación por los jubilados, por su salario, por los medicamentos y fundamentalmente buscando una ética para el futuro hacia la sociedad post-pandemia. Y eso es lo que para nada veo en la oposición, que no tiene, está sin poder abordar la historia y sin poder abordar el futuro. Entonces creo que el gobierno tiene una perspectiva mucho más auspiciosa para proponer de la sociedad como discurso con vistas al 12 de septiembre, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Juan Carlos, algo más quería decir, porque este viernes a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación están presentando Argentina en Fidel Castro, ¿verdad? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, te decía. Que están presentando este viernes Argentina en Fidel Castro a las 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Ah, sí, efectivamente. Se trata de un libro escrito por el actual embajador cubano, que es un intelectual muy importante, y que lo que hizo este hombre es un trabajo enjundioso, encomiable, de registrar todo lo que pudo, digamos, porque siempre puede quedar algo que algún día aparecerá, todo lo que los dichos de Fidel sobre la Argentina desde el inicio de Fidel al frente de la Revolución Cubana hasta su muerte, ¿no? Entonces, en fin, creo que es una cosa sumamente atractiva e interesante, ya no solo de cuando vino acá hizo discurso en la Facultad de Derecho, no, sino desde los primeros años 60, cada mención que hizo en algún momento sobre nuestro país. Eso es ese libro, bueno, que vamos a presentar, como vos decías, el viernes próximo en el Centro Cultural, ¿no? Bueno, y como ya saben, pueden seguirlo a través del Facebook Live del Centro Cultural de la Cooperación y por YouTube también. Gracias, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chau, Lisa, gracias a vos, hasta pronto.